podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Vamos entrando ya en la recta final de este viernes, ya sábado, de Diario del Futuro, programa número 185. 37 minutos pasaron de la 1 de la mañana y llegó el momento de presentarlos a ellos, que hace un ratito que están acá probando ahí sonido. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Leandro y los ninjas. Leandro Rossi, acompañado por Leandro. Los ninjas. ¿Quiénes son? Son los ninjas. Leandro Pasos en la batería, sí. Y Fede Sainz en la guitarra eléctrica. Perfecto. Bueno, yo te estaba preguntando qué tema no íbamos a tocar del disco, porque íbamos a pasar un tema del disco, pero ¿sabes qué? Los tenemos sentados ahí. Me dijiste, no, estamos listos. ¿Están listos? Claro, estamos muy listos, sí. Vamos a escuchar a Leandro y los ninjas, entonces, tocando en vivo en Diario del Futuro. Vamos a trabajar en algo que no nos haga tan mal. Nací con manos para crear y no para manipular. Algo que solo a vos te convenga. Yo no soy bomba para explotar. Si no sigo, esto no es lo convenido. Semanas tan largas, sin recuperación. Abrí la puerta y cuéntame, di que había estado ahí de sol a sol. Vamos a trabajar en algo que no nos haga tan mal. Nací con manos para crear y no para manipular. Algo que solo a vos te convenga. Yo no soy bomba para explotar. Así no sigo, esto no es lo convenido. Semanas tan largas, sin recuperación. Abrí la puerta y cuéntame, di que había estado ahí de sol a sol. Muchas gracias, qué bueno. Este es el tema que, uno de los que más me gusta del disco, es el que elegí cuando para programar en Música Cretina, un programejo online que me doy el gusto de armar cada tanto, fue el primero que elegí. Leandro, ¿de dónde sale esta banda? Esta banda, y estuve buscando, hurgando en lugares, son gente que uno va conociendo. Son gente, menos mal, ¿eh? Sí, sí, ¿se dieron cuenta? Sí, te estoy haciendo hablar, Lea, pero en realidad también de dónde sale todo. Vos venís de estar tocando durante años con la gente de Anetol del Monte, con el grupo que tenías, Anetol del Monte, sí. Y ahora decidiste armar este trío. En realidad, Leandro grabó en el disco, pero tenemos otro guitarrista. O el bajista se quedó en otro lado. El bajista hoy se quedó. ¿Tuvo sí. Franco? Sí, se fue de joda, me parece. Hay un ninja que está de Franco por Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ay, vamos a mandarle un saludo. Está con transmisiones. Es un impasse que tengo con el proyecto que vengo hace años de Anetol, en donde compongo y toco y canto ahí. Y bueno, son una recopilación de canciones que primero empezaron, como siempre, cuando uno se larga a hacer algo como más solista, digo, bueno, es con la guitarra, es guitarra y voz. Y después empezás a sumar, te empezás a poner un poquito, viste, más así, te empezás a copar, y ahí empecé a buscar gente amiga que me acompañe. Y bueno, así nacieron los ninjas. Los ninjas. Escuchábamos recién Vamos a Trabajar y vamos a escuchar un poco más entonces de Leandro y los ninjas. Van a estar tocando, estuvieron presentando el disco la semana pasada. Sí. ¿Hay alguna fecha para anunciar para quien le guste esto que están tocando? ¿O estamos buscando, digamos? Venimos con la mano vacía, lamentablemente. Ah, caramba. Pero es que la fecha era esta la que... Ahí va, mira. Por ahora los pueden escuchar en Bandcamp ¿dónde? Hay en Bandcamp y ahora... Bueno, el disco se puede conseguir en algunas disquerías, por ejemplo, en La Oreja Negra, donde estuvimos tocando. Y también, por lo que es Facebook, ahí se piden y es un servicio puerta a puerta, podemos hacer con el muy bien, delivery de Leandro y los ninjas. El show es esta noche, acá, ahora mismo, ahora. En Diario del Futuro, Leandro y los ninjas. Juana amalgama a su inefable alma y nunca habla de más. Ama a sus plantas y a su gata Amanda y nunca habla de más. Desde su ventana brota soledad, siempre la lleva con felicidad, porque su mente es fuerte y entiende que el desapego no es muerte. Estamos con el show de Leandro y los ninjas en Diario del Futuro. Tenemos tanda y después más música en vivo en esto que a nosotros nos gusta denominar la revista muerta. La potencia de lo nuevo. 93.7 FM. Nacional Rock. Tenemos algo para decir.